Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, de la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Y estamos viendo unas imágenes en Madrid, yo no sé, hay un señor subido en una grúa que le está poniendo una bufanda a la Cibeles y una bandera y no sé qué, y hay gente que pues que le aplaude, que le anima. No sé por qué será, no sé qué habrá ocurrido para que semejante acto se dé ahí, pero hay un señor en la grúa y parece un futbolista. Bueno, pues no, es una broma, por supuesto. Muchas felicidades a todos los madridistas, el Real Madrid, que ha ganado ya su 30ª liga, 30 ligas ha ganado ya, y la ha ganado un grupo de treintañeros, por cierto, casi todos tienen más de 30 años. Así que el Yayo Club Madrid, muchas felicidades, y 30 ligas ya, una barbaridad, debe llevar otras 30 Copas de Europa y 30 no sé cuántas de la Copa del Rey. Bueno, qué maravilla, cómo está todo el mundo con los fuegos artificiales. Hemos ganado, esto es la Segunda Guerra Mundial, ha terminado. Estamos ahora mismo en Londres, 8 de mayo de 1945. Pues espero que disfrutéis también con La Rosa de los Vientos, con estas 3 horas de radio en vivo y en directo que iniciamos ya. Ahí está Sergi de Monforo en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Martín Espósito, este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Con una tertulia 4C interesantísima, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales van a desplegar sus encantos y toda la información que han traído sobre diferentes asuntos que proponemos ya en nuestra mesa. Vamos a hablar de Roswell, claro, es inminente la celebración, el 60º aniversario. Vamos a comentar cosas sobre profecías, atención, porque Isaac Newton, uno de los grandes padres de la ciencia, acertó a pronosticar algunos datos, algunos asuntos relativos a nuestro siglo XXI. Y según esto, ya no lo contará Carlos Canales, Newton dijo que a mediados de siglo, luego Carlos dará la fecha exacta, pero a mediados de siglo el mundo se destruirá. Este mundo nuestro se destruirá. Y lo dijo no un loco visionario, sino don Isaac Newton. Veremos en qué se basó para formular esta profecía. También tendremos que contar cosas interesantes sobre un Bigfoot indio. Sí, en el subcontinente indio cada vez más aumentan muchísimo las denuncias sobre supuestos avistamientos de lo que se podría denominar el Bigfoot indio. Un hombre de la selva, un hombre gigantesco de la selva que cada vez está siendo visto con mayor intensidad, con mayor frecuencia en aquellos lares poblados por más de 1.000 millones de seres humanos. Bueno, pues de todo esto y de mucho más os hablaremos en la tertulia. Tendremos, por supuesto, la revista de cine con José Manuel Escribano, Los Versus. Hoy vamos a enfrentar a dos aviadores a propósito del lanzamiento de Pasajes de la Historia, de las batallas de las Termópilas al Barón Rojo. Pues eso, el último día en vuelo de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, su enfrentamiento con aquel oficial canadiense, el oficial Rick Brown. Bueno, pues diremos cómo fue, si fue realmente un aviador canadiense quien derribó al mítico Barón Rojo, o acaso fueron las ametralladoras antiaéreas australianas, que también operaban en la zona, las que provocaron la muerte del as de la aviación germana. Bueno, pues ese será el versus que vamos a tener hoy. También vamos a hacer el sorteo con los libros y las 7 maravillas de España y vuestros correos. Hasta las 4, 3 en Canarias, yo creo que habrá muy buena diversión, estupendo entretenimiento y magnífica información en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, pues Roberto Carlos, que tiene tu edad. Sí. Y ha sido fichado por los turcos. Yo que pensé que jugaban la selección española. Como estoy viendo esto de las celebraciones, están ahí todos y... Sí, sí, sí. Tú, que tanto que quieres al Deportivo de La Coruña, a ver, sí. Y ya te hubiese gustado, ¿eh? ¿Ves cómo no ha bajado a segunda? No ha bajado a segunda. No, pero he tenido el Celta, que me duele tanto más. Ah, bueno, es verdad. Un cariñito para el Celta, pues también para la Real Sociedad, para... Pero que el año que viene vamos a ganar la Liga en segunda otra vez, y anda que no las ha ganado veces ya el Celta. Con orgullo gallego, para la liga de que viene. Ha sido muy duro en tu comentario, ¿eh? No, pero es verdad, pero es verdad. Además, el Celta, después de subir, siempre tiene grandes temporadas. Pero así se va, que se dentro va... de 2 años va a aspirar a la liga convencido. ¿Pero se va a quedar ese ser llamado estoico, el entrenador? Pues no lo sé, la verdad. Que Él ha dicho que sí, que... ¿Sí? Sí, sí, aquí estaremos el año que viene, ha dicho.

Bueno, eso ya lo hablamos. Si pasan otras 50 semanas, sí. Gracias, Jesús Callejo. Un abrazo tremendo. De nada, un abrazo para ti. Que tenemos el día de San Juan el próximo sábado, sí, así sí, que haremos algo ad hoc, ¿no? Es obligado. Muy bien, gracias. Gracias, Carlos Canales. Tú tráete la chispa adecuada. Yo traigo la chispa. Siempre geniales nuestros queridos compañeros Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Luego continuamos con La Rosa de los Vientos hasta las 4, 3 en Canarias. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Es momento para hacer una visita, una magnífica visita a don José Manuel Escribano, que tiene su callejón muy florido, y eso que esta primavera ha venido fresquita. Pero ya despidiendo el tiempo primaveral, pues conviene que aireemos esto. Bueno, qué florecitas, que hay un tiesto, qué maravilla. Y por ahí Audrey Hepburn, qué bien, subida en el alféizar de la ventana y cantando Desayuno con Diamantes. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches, buscando al gato, debe estar. Con estas lluvias de estos días pasados, pues se habrá ido por ahí a buscarse la vida. Qué poquita cosa era Audrey Hepburn y qué grande. Efectivamente, esa es la magia del cine, ¿verdad? Como una actriz que efectivamente, físicamente, pues era delgadina, poca cosa, pero bueno, tenía esos ojazos, ¿no? Y esa sonrisa. Sí. Y la fotogenia, si es que la fotogenia es así, o la cámara te quiere o no te quiere. El otro día si me no te quiere como a mí, pues mejor no salir. El otro día me contaron, no sé si era una de estas chicas que sale tanto, Victoria Beckham, que había comprado un vestido de Audrey Hepburn. La siguiente pregunta es, ¿y para qué? Era el poli más duro que he visto jamás. Pero después de que su mujer se volara la cabeza con una 38... ¿Por qué lo hizo? Se escondió detrás de su escritorio. Robinson, homicidios. Entonces no lo entendí. Patty Forsyth, 25. Como el oyente ya intuye, es una película norteamericana. Efectivamente, y este Robinson es nada menos que uno de los grandes, John Travolta. Toma ya. Que me gusta a mí mucho en su vena dramática. Travolta está consiguiendo ser un actor serio, ¿verdad? Hace siempre estos personajes fronterizos con la mala uva, fronterizos con la tristeza, pero la verdad es que le quedan estupendamente. John Travolta es el protagonista de Corazones Solidarios, y con él está nada menos que James Gandolfini, el capo mafioso de Los Soprano, una de las series de más éxito de la historia de la televisión. Travolta, Gandolfini, Salma Hayek y Jared Leto, uno de los actores jóvenes americanos más en auge ahora mismo. Bueno, los cuatro, en esta historia de Corazones Solitarios, pues están muy enfrentados. Por un lado, Salma Hayek y Jared Leto son una pareja de asesinos, y Travolta y Gandolfini son los policías que, incluso con su drama a cuestas, como acabamos de oír, van detrás de ellos, tratando de pillarlos, claro. Los asesinos estos son muy particulares. Él, el mozo, escribe a las secciones de los periódicos estas de Corazones Solitarios, por eso sí se llama así la película. Soy una señora agraciada y con posibles que busca amor y consuelo en los brazos de un señor, pone el anuncio, ¿no? Bueno, pues él la llama y efectivamente le ofrece cariño y consuelo, y luego se queda con el dinero, y luego pues le da un martillazo en la cabeza y otra cosa, porque la verdad es que estos dos, este es un hecho verídico, y parece que asesinaron a 20 mujeres a lo largo de esa carrera delictiva los últimos tiempos, ya incluso con la policía siguiéndole los talones. Norteamérica es pródiga en este tipo de parejas asesinas. Es verdad, es verdad. Sí. Incluso esta historia ya ha sido llevada al cine más de una vez. Me parece que es esta misma historia de los asesinos de la luna de miel, en fin. Pero la verdad es que aquí Todd Robinson, que es descendiente del policía que siguió a los malutos estos y que es el director de la película, ha compuesto una historia, yo creo que con muchísimo ritmo, con mucho interés. Tiene también su morbo, porque claro, la verdad es que el asunto es tremendo y hay momentos delicados en la película. Pero de todas maneras, yo creo que la tenemos que poner aquí en la portada, sobre todo por Travolta y Salma Hayek, que son unos artistas que se lo merecen. Corazones Solitarios. Es momento para la actualidad, pero bueno, ¿qué ocurre, señor Escribano? Ya estamos en huelga, de hecho, ¿no? Tengo aquí una noticia, ya estamos en huelga, sí. Estamos en huelga. Que esto no es noticia, esto va a ser un manifiesto, un editorial que voy a proclamar aquí ahora mismo. Los lunes, huelga de cine. Huelga de cine, pero venga ya, hombre, pero ¿esto qué es, hombre? Los cines se ponen en huelga, sobre todo se ponen en huelga los exhibidores, es decir, las salas de cine, no todas, ¿eh? No todas, algunas. Bueno, es la FECE, la Federación de Exhibidores de Cine Españoles, la que dice que sigue sin estar de acuerdo con la ley del cine, que esto de la cuota de pantalla que no va con ellos y que de ninguna manera. La cuota de pantalla, recordemos, obliga en principio a que de cada 4 sesiones una esté dedicada al cine español o comunitario, las otras 3 al cine extranjero, que quiere decir americano. Bueno, la verdad es que ha habido conversaciones de sobra entre el ministerio y los exhibidores. Es verdad que esta norma lleva 65 años en vigor, es decir, que es que parece que se lo ha inventado este gobierno, este ministerio de ahora mismo, ¿no? Además ha introducido una especie de lo que ellos llaman el régimen de doble valor, que en la práctica va a doblar el número de sesiones extranjeras sin necesidad ni siquiera de hacer trampa. Bueno, yo no sé realmente los exhibidores de qué se quejan, teniendo en cuenta además que es que esta norma solo se aplica en las películas dobladas, es decir, todas las salas de versión original, la mayoría de las cuales no se va a poner en huelga, también hay que decirlo, pues no les afecta, es decir, afecta únicamente a las películas extranjeras dobladas. 3 películas americanas dobladas por una española o comunitaria. Hombre, no creo que sea mucho pedir. Yo creo que lo que deberían hacer los exhibidores es de verdad preocuparse, y aquí además el gobierno y el Estado sí que debe apoyar, en modernizar las salas, en que veamos el cine muy bien, con muy buen sonido, estando muy a gustito, y además procurando ya ponerse las pilas para el próximo invento del cine digital, que llega ya mismo y que les va a pillar vendiendo entradas con un señorito en la puerta como antiguamente. Bueno, pues huelga en las salas de cine. Efectivamente. ¿Los lunes o va a ser solo un lunes? De momento este lunes, pero sí. Amenazan con prolongar, en fin, esta situación, lo que haga falta, que digo yo, que bueno, pues que lo prolonguen, así no vamos. Bueno, pues si hoy vais al cine, posiblemente os encontraréis la puerta cerrada. Qué pena. Sí. Vamos a hablar ahora. Si no van a ir. de un binomio que empieza a funcionar, ¿no? Cruz y Corbacho. Corbacho, ¿no? Cruz y Corbacho. Juan Cruz y José Corbacho, los autores de Tapas, película española de éxito en Málaga y luego en toda España, tienen ya nueva película. Este mismo jueves, el día 21, arranca Cobardes, su nueva película. El guión también es de ellos, los protagonistas Elvira Mínguez, que repite, Antonio de la Torre, uno de los protagonistas de Azul Oscuro Casi Negro, Luis Omar, grandísimo actor, Paz Padilla, porque tiene que haber de todo, y luego pues una serie de chavales, críos, que no son profesionales. Es una historia de acoso escolar. Ya era hora también de que esta situación llegara a la pantalla, porque todo lo que se denuncie es poco. Es la historia de Guille, que es un chaval del instituto, pues buen chico, deportista, saca buenas notas, es de buena familia, pero de repente encuentra otro chavalito, Gabriel, que es pelirrojo, y porque es pelirrojo, pues se ríe mucho de él, y esas bromas terminan siendo un caso tremendo de acoso escolar. El rodaje va a ser en Hospitalet, que es la localización que mejor conocen estos dos, Corbacho y Cruz, 7 semanitas, y producen Filmax y Ensueño Film, es decir, esta casa, Antena 3. Muy bien, pues nada, en 7 semanas resuelven, ¿no? Yo creo que sí, en 7 semanas y luego un poquito de montaje y tal, sí. Bueno, para primeros del año que viene está lista. Bueno, y los músicos del cine. Hombre, esta es una noticia estupenda. ¿En cuánto resuelven esos? Pues estos, algunos en 10 minutos porque tienen ya la música preparada. Eso y sí. Otros la verdad es que tardan mucho, ¿eh? Componer sí. La banda sonora de una película puede ser un trabajo arduo y difícil. Bueno, pues se reúnen todos aquí en Madrid por segunda ocasión, los días 29 y 30 y también el 1 de julio, es decir, el último fin de semana de este mes, primero del siguiente, se va a celebrar la segunda edición de Son Cinemad, que es el acontecimiento que reúne a los músicos de cine aquí en Madrid. Un concierto inaugural el día 29 con Christopher Young, el compositor de Spider-Man 3, que además es presidente de honor del Son Cinemad de este año, Gabriel Jairet, el compositor del Paciente Inglés, Christopher Gordon, Carles Casas, que hizo la banda sonora de Darnes, recordemos, Ángel Iñárramendi, el autor de Los Borgia y de Teresa también, y nada menos que Alan Silvestri, el compositor de Regreso al Futuro y de Forrest Gump, que va a presentar en exclusiva y en primicia su nueva banda sonora para la película de Robert Zemeckis, Beowulf. Además, todos ellos van a estar en conferencias, mesas redondas, firmas de discos. También estarán, además, en estos acontecimientos, David Shire, el compositor de Zodiac, Shigeru Umebayashi, el compositor de La Maldición de la Flor Dorada, y Trevor Jones, el autor de la multipremiadísima y aclamada El Último Mohicano. El acontecimiento en los cines Kinépolis de Madrid, como digo, 29, 30 y 1 de julio. Y más información en la web habitual, www.soncinemad.com. Bueno, pues toda una tribu, ¿eh? Fantástico, yo de nuevo no me lo voy a perder, y los aficionados a la música en el cine tienen que venirse a Madrid a ver esto. Por cierto, señor Escribano, permítame comentarle que hemos recibido esta semana una triste noticia. Un, no músico, sino escritor. Uh-huh. Escritor, además, que se estaba haciendo camino, estaba ya teniendo su sitio y que se nos ha ido. Con 35 años de edad, Miguel Ángel Prieto. Caramba. Que hizo una biografía muy buena sobre James Dean. Hizo un libro también llamado Malditas Películas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues Miguel Ángel, sí, sí. Que bueno, pues tomó una mala decisión. Vaya por Dios. Y hace unos días, pues nos ha abandonado. Nos ha abandonado. Así que, pues nuestro pesar y nuestro deseo solidario de muchos abrazos y muchos cariñitos, pues a, su, sí, a su novia, a sus padres. Y su recuerdo, hermanas. Siempre. Cuatro libros solo pudo escribir. Claro. Cuatro libros, pero bueno, pues ese recuerdo desde aquí, desde la revista de cine para Miguel Ángel Prieto. Nos vemos naturalmente, queridos amigos, en el cine, que es el lugar perfecto en estos días. Es una magnífica oportunidad para poner a todo el talento hispano junto, directores, escritores, actores. La cosa ha crecido dramáticamente en los últimos años. Ya hemos asumido una responsabilidad que va más allá de las modas. Estamos aquí para quedarnos y para seguir creando, ¿no? Sí, señor. El trabajo no estamos es aquí para quedarnos y para seguir creando. Exactamente. Don Antonio Banderas. ¿Cómo no homenajear algún día en esta temporada a Antonio Banderas? Sí, sí. Nuestro máximo líder cinematográfico en todo el mundo, ¿no? Es ahora mismo, efectivamente, está subido en el pedestal de las estatuas. Absolutamente. Ha estado aquí, estuvo el lunes pasado presentando en Madrid Shrek III con Cameron Díaz, Justin Timberlake, Chris Miller, el director de la película. Bueno, pues como siempre, muy simpático. En medio de ellos, pues quizá el mejor, ¿eh? Bueno, Cameron Díaz iba vestida de María Sharapova, sí. Quiero decir, con un vestido así de cortito y sus pantaloncitos negros debajo. Qué y maravilla, la verdad es que, sí, casi no había ojo nada más que para ella, sí. Que además es una chica muy simpática y muy guapa. Pero al lado estaba Antonio Banderas, que de verdad era el amo de la mesa. Allí... Vamos, ni Katzenberg, ni Miller, ni nada. Antonio Banderas, para eso estaba en su casa, como es natural. Bueno, pues nuestro número uno, nuestro malagueño universal, que cumplirá 47 años el 10 de agosto. Es un chaval, un hombre nacido para la interpretación. Era su mayor deseo desde chaval. Muy jovencito se vino a Madrid, pues con lo puesto, para triunfar, para tratar de triunfar y para conseguirlo. Y bueno, pues ya se ve, es una estrella mundial. Y además encima en España le queremos mucho, esto sí que es inaudito, ¿no? Eso algo... de verdad, en este país cainita, por exactamente, es una cosa... Que Antonio Banderas guste, hombre, alguno habrá, ¿no? No, alguno habrá que no le guste, pero eso. Que realmente no le caiga bien a Antonio Banderas, yo creo que es sí, rarísimo. Lo ha hecho muy bien desde el principio. Estupendamente. Se ha granjeado la amistad de todos, ha sabido estar en su papel, en su tempo... Sin ninguna duda. Fenomenal. Y además le ha dado tiempo a todo porque es un enorme trabajador. Parece mentira, pero Antonio Banderas lleva 60 películas rodadas, más 3 o 4 series de televisión, entre ellas El Pequeño Mussolini y su Pancho Villa particular. Debutó en el cine en el 82 con Pestañas Postizas, una película de Enrique Belloc, y enseguida tuvo su gran oportunidad de la mano de Almodóvar, un binomio ideal en aquellos años. Primero en Laberinto de Pasiones, luego en Matador en el año 86 y un año después en La Ley del Deseo, película que yo creo que supuso el definitivo despegue de los dos, desde luego de Antonio, ¿no? Volvieron a coincidir todavía en Mujeres al borde de un ataque de nervios, que fue su última colaboración. Y en esta década de los 80, Banderas rodó 22 películas, convirtiéndose ya en un actor muy popular, aunque bueno, no tan reconocido como ahora, claro. Trabajó e incluso protagonizó títulos como El caso Almería, de Pedro Costa, Los zancos, de Saura, La corte del faraón, de García Sánchez, 27 horas, de Armendáriz, Baton Rouge, de Rafael Moleón, Bajarse al moro, de Colomo, Si te dicen que caí, de Aranda, y La blanca paloma, de Juan Miñón. Y nada más empezar los 90, tuvo su primera oportunidad en América, aquella Los reyes del mambo, de Arn Glimcher, en su personaje del músico y cantante Néstor Castillo. Luego rodó en España Una mujer bajo la lluvia, de Gerardo Vera, y Dispara, de Carlos Saura, pero su carrera internacional ya estaba lanzada. La casa de los espíritus, Filadelfia, un grandísimo éxito, De amor y de sombra, Entrevista con el vampiro, otra más, Desperado, Cuatro habitaciones, Asesinos, y en el 95, Too Much, de Fernando Trueba, la única española de todo este tiempo, pero rodada también en América, y que unió a Banderas con Melanie Griffith y le abrió definitivamente las puertas de Hollywood. Y luego, pues Evita, La máscara del zorro, El guerrero número 13, y también White River Kid y Jugando a tope, estas películas de muy escasa distribución y muy poco éxito en España, para terminar con estos títulos del siglo XX. Estos últimos años, pues Antonio Banderas es ya un mito, una estrella, y también aquí faltaría más. Desde el 2001 para acá ha rodado The Body, el cuerpo, las tres Spy Kids, Pecado Original, Femme Fatale, Frida, El Mariachi, Imagining Argentina, La Leyenda del Zorro, Border Town y Homeland Security, que todavía no se ha estrenado, además de crear el personaje del gato con botas malagueño en Shrek 2 y 3. Bueno, pues aunque al final Hollywood casi lo ha encasillado como héroe de acción, Antonio Banderas indudablemente se siente actor, está a gusto en la comedia y en el dramático, y lo ha demostrado incluso en el teatro americano, donde hasta canta y todo, hace musical. También ha dirigido dos películas, dos estupendas, muy estimulantes películas, Crazy in Alabama y El camino de los ingleses, y piensa producir en España, hasta crear un estudio de animación, y también apoyar proyectos y artistas, sobre todo malagueños y andaluces. Antonio Banderas, un artista, un tipo cordial, sencillo, cercano, humilde y además listísimo, Juan Antonio. Exacto, se ha ganado a España y como él dice, se ha ganado también a Hollywood, ¿eh? Pues sí, pues sí. A Hollywood. ¿Cuándo piensas volver? Pues pronto, Pauli, es que se me han complicado las cosas. ¿Qué? Una tiparraca de mucho cuidado que anda a la caza el tontorrón de Lalo. Es un cerdo, Benito. No, de cerdo nada, monada, la cerda es ella que deja todo tirado por el suelo. Bueno, pues al principio de la revista era evidente que era una película norteamericana y ahora pues lo mismo, pero en español, ¿no? En español, es evidente, sí, que es una película española. Sí, sí, bueno, hay que hay que, cosas que está son... hablando por teléfono, pero... Ya, pero eso. Aún así, ¿verdad? La cerda es ella. La cerda es ella. Bueno, es que Alberto San Juan dice que es que se habla así. Sí. Bueno, sí. Esto es Bajo las Estrellas. Estamos perdidos. Usted, que es una buena persona... Muchas gracias, usted también. ¿Se ha empeñado en salvar al cine español? Bueno, no algunas, ¿eh? No creo que haga falta recordar esta cosa de Gerardo Herrero, es verdad, que hemos descuartizado aquí el otro día, ¿no? Es verdad. No, el cine español se estrena poco y, desde luego, esas películas que tienen muy poquito interés, excepto que sea una cosa algo petulante como la de Gerardo Herrero, prefiero pasar por encima sin mentarlas, ¿verdad? Creo que sí. No hace falta meter el dedo en la herida. Cuando la película es buena y es estimulante, pues sí, hombre, verdaderamente, aquí estoy yo para contarlo, porque me parece que hay que apoyar un poquito. Sí, señor, y me parece muy bien. Este es el caso de Bajo las Estrellas, la película de Félix Vizcarret, producida por Fernando Trueba, nada menos. El guion es también de Vizcarret, y los protagonistas, este chico, Alberto San Juan, Emma Suárez, Julián Villagrán y la nena Violeta Rodríguez, que es un rayo de niña. Bueno, Félix Vizcarret ha dirigido 4 cortometrajes y este es su primer largo, que hay que recordar que ganó en el pasado Festival de Málaga el premio a la mejor película y además otros para el director, el protagonista y el guión. Y así se confirma que mientras realizadores y productores consagrados insisten en ignorar el festival, pues Málaga atiende y consagra jóvenes promesas que renuevan y enriquecen el panorama cinematográfico español que verdaderamente falta le hace. Bueno, pues de la mano de Fernando Trueba, Vizcarret ha adaptado la novela de Fernando Aramburu, una magnífica adaptación, por cierto, El trompetista de Utopía. El Utopía es el bar donde trabaja Benny Lacun, maravilloso trompetista de éxito internacional, según sus sueños imposibles. El personaje real solo es Benito Lacunza, músico frustrado, camarero suplente y rascachapas del local, es decir, el que recoge las botellas vacías y los vasos abandonados en la madrugada solitaria y pestilente del bar. Benito es un desastroso superviviente, perdedor de ilusiones y ganador de ausencias. Un tipo con la luz perdida bajo las greñas, de mirada oscura, amor vacilante, memoria aniquilada y futuro imperfecto tirando a defectivo. Un día, cuando todo le va tan regular que no le importa que pueda ir a peor, se entera de la agonía de su padre allá en el pueblo de Navarra, que un día fue también el suyo. Benito se acuerda entonces del pueblo, se acuerda mal de su padre y casi no se acuerda de nada más. Eso sí, también recuerda que allí quedó su hermano, con el modesto trabajo familiar y con el padre y con los restos del naufragio que el mar del tiempo se encargó de liquidar. Benito se va para el pueblo porque piensa que debe rendir a su padre el último homenaje de su ya inútil presencia en el funeral. Y allí efectivamente se reencuentra con su hermano Lalo, con algunos recuerdos de amistades, juegos infantiles y correrías juveniles, con el olor de la calleja húmeda, el ruido aún sin diapasón de la taberna, la extrañeza de alguna novedad y alguna discrepancia de orden rural y batasuno, y con Nines. es medio novia de su hermano y también fue medio algo de Benito, allá en esos años, en esa evocación de pronto recobrada, con una tarde lluviosa, el roce del vestido, un beso y el temblor que de nuevo acaricia sus sentidos. Nines ahora se pelea con la vida, con medio mundo y con su hija Ainara, una chiquilla indómita, maleducada y ferozmente inocente. Y Lalo. Lalo está entre aquí y el más allá, entre el arte y la chatarra, entre el sueño y la tristeza más descarada. Lalo es un ángel, y cuanto más hunde su peana en la tierra, más tiran de él sus alas hacia el cielo. Así es que Benito descubre que le queda amor para su hermano, respeto para su padre, sorpresa para Nines, y hasta ganas de reír, emborracharse, cantar a grito pelado, tocar la trompeta destemplada, meterse en broncas y aventuras, y vivir. Magnífico relato, estupenda historia de vidas no ejemplares, con escasa gloria pero mucha magia, sin héroes pero llena de poetas inconscientes, gentes sin éxitos ni aplausos pero merecedores de otra posibilidad, personas desconocidas pero con intérpretes que nos las acercan, Alberto San Juan, Emma Suárez en estado de gracia, para hacernos los próximos irreconocibles. Félix Vizcarret los organiza con estupendo pulso, con ritmo cordial, dejando lugar para la recreación, la ensoñación y la añoranza, y para el sentimiento que va de la dureza del temor insomne a la ternura del abrazo en la primavera presentida. Así es que cuando acaba esta estupenda, sencilla y sensible película, despedimos, pero no olvidamos, a nuestros protagonistas. Lalo en la melancolía, Ainara, niña rebelde, con el futuro brillando en sus pupilas. Nines, madre y colega, novia insumisa y luchadora. Benny Lacun, formidable trompetista de imaginarios conciertos al raso, con humo y más alcohol, bajo el edredón y sobre las estrellas. No es fácil que les vaya bien, pero nosotros se lo deseamos de todo corazón. Qué hermosura. Pues si es que sus críticas es lírica pura, y bueno, de la buena. Gracias, y de la buena. La película esta es lírica también. Bueno, pues bajo las estrellas, una buena sensación del cine español. Combinando calidad, taquilla y crítica, ¿qué están las mejores propuestas para esta semana en el número 10? Bueno, pues siguen diciendo que esto es ritmo. Tomás Grube y Enrique Sánchez Lanz, un documental estupendo, va bajando, pero hay que ir a verla que la quitan. Número 9. También ha bajado dos puestecitos Después de la boda de Susanne Bier con Mads Mikkelsen de protagonista. 7 semanas en la lista. Número 8. Bueno, pues 3 semanitas llevan Los Piratas del Caribe de Gore Verbinski, que ya han bajado. Han bajado 2 puestos nada menos en esta semana, pero llevan casi 20 millones de recaudación. Número 7. Memorias de Queens, primera semana en la lista para esta estupenda película de Dito Montiel con Robert Downey Jr. y Shia LaBeouf de protagonistas. Número 6. Pues es la película de la semana. En sexto lugar está Ocean's 13 de Steven Soderbergh con toda la panda de las dos anteriores. Como digo, primera semana y película actualidad. Número 5. Borrachera de poder de Claude Chabrol, la película con Isabelle Huppert y François Berléand, una película que habla de los entresijos de la justicia. 4 semanas y bajando. Número 4. Bueno, pues 10 semanas, es Super 10 nuevo en nuestra lista, El buen pastor de Robert De Niro, seguramente por eso ha recuperado un puestecito en el escalafón. Escribano de bronce, número 3. Pues aquí sigue, después de 3 semanas, La soledad, la película de Jaime Rosales, otra estupenda película del cine español. Escribano de plata, número 2. 18 semanas, esta es una película fenomenal, no es muy fácil de ver, pero es estupenda. La vida de los otros, es alemana, es de Florian Henkel von Donnersmarck y hay que ir a verla porque también le queda poquito recorrido. Mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Pues desde la primera semana y lleva 4, es Zodiac, la película de David Fincher con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., otra película de asesino múltiple, otra película americana, estupenda. Fantástico, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien, como siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Así que sí, hombre, ya sé que usted se queja, que sí. Si no le regalo nada, bueno, que si nunca le invito a nada, Juan. Pues se me ocurre que además hoy tengo la tarde libre, hoy lunes, así que le voy a invitar al cine. ¡Hombre, cómo me alegro! Pues uno de estos de películas americanas, ¿puede ser? Sí, sí, un multicines de estos. Además, según terminemos la sesión de las 4, la de las 6, la de las 8, o sea, le voy a invitar a 3 o 4 películas. Fenomenal. Pero tiene que ser hoy, solo puedo hoy, ¿eh? Muchas gracias, Juan Antonio. Espérame en la puerta, de verdad. En la puerta le espero, sí. Vaya usted sacando las palomitas. Muy bien. La rosa de los vientos en Onda Cero. ¡Qué profundidad! ¡Qué quietud!

Pues recordando una época, los 70, Never Can Say Goodbye, Nunca Puedes Decir Adiós. Qué cosa tan buena, ¿verdad? Pues sí. Cuando se hacía buena música. No la que hacéis ahora, Digi, que estáis fatal, estáis decadentes, estáis en las últimas. Era buena década, mira los que han ganado, ¿eh? La trigésima. La trigésima liga. ¿Quedará alguien en la Cibeles a estas horas? ¿Seguirá Raúl colgado de la grúa? No creo. Porque pobrecito, como siga colgado le va a dar un yuyu. Sigue firmando a los operarios. ¿Dónde estará a estas alturas Ramón Calderón? No ha bajado. En el pilón. Debe estar cerca del Escorial, ¿eh? Está en busca y captura. Bueno, pues nada, felicidades a los madridistas. Claro que sí, hombre. Claro, ahora ya falta saber quién va a ganar la Copa del Rey. Eso será o el Sevilla o el Getafe. El próximo, ¿cuándo toca? ¿El sábado o el domingo? El domingo. ¿Será el domingo? ¿Será el sábado? El sábado a lo mejor. El sábado, pues el sábado la Copa del Rey. Y ya, ¿qué queda? ¿El trofeo Margaritas o...? Ya no. Las vacaciones. Claro, el Intertoto. El Atleti, claro. El Intertoto. ¿Y a quién se le ocurrió semejante nombre? Intertoto. La Copa Intertoto. Se lo preguntaremos a los de Superestadio, ¿verdad? No. Radio Estudio. Bueno, pues se nos ha hecho tardísimo, así que el versus vamos a hacerlo la semana que viene. Por cierto, me preguntaban cuántos llevamos hechos y la verdad es que la cifra pues asusta, porque hemos hecho ya 61 versus y pasajes en lo que va de temporada, nuevos, o sea, 29 pasajes de la historia nuevos. Ayer hicimos el 29, que el 29º, que es el correspondiente a Isabel Amor Azaida y Alfonso VI, y el resto, pues, versus, 32. Mira que te gusta hacer que la gente compre más discos duros, no tienen dónde meter tanto pasaje. Almacenar contenidos y contenidos, claro. ¿Verdad? Sí, pues eso, llevamos 32 versus hechos, hemos superado las expectativas, pensábamos hacer unos 50 en conjunto, pero al final nos hemos ido a 61. 32 versus, enemigos íntimos de la historia, 29 pasajes de la historia. Eso entre dolencias y afonías. Sí, afonía, es verdad. Empezamos la temporada un poquito delicados y luego una bronquitis. O sea que no, pero ha ido muy bien este año. La verdad es que ha salido fenomenal y los datos de audiencia también nos han acompañado. Así que, pues, motivo de satisfacción para todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Bueno, y como estamos tan felices, como lombrices, vamos a nuestro concurso. Ya sabéis que la propuesta de La Rosa de los Vientos es buscar, localizar las siete maravillas españolas creadas por el hombre, y como nos apuntaba muy bien un oyente, y la mujer. Claro. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches otra vez. Hola, ¿qué tal, Martín Espósito? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues siete maravillas de España. Sí, Marta Sánchez, por ejemplo. Marta Sánchez también, sí. Debería estar incluida, efectivamente. La Feria de Abril. Del Libro. Las meninas de Velázquez. Las meninas, las lanzas, en fin, todo. El lince ibérico también. El lince ibérico. Pulpo a feira. El oso pardo, es decir, todo esto queda ya para otra lista. La sangría también. Que vas a confundir. Exacto. A la gente, venga. Pero ya dimos ayer el ranking y ahora vamos a dar unos premios. Ha variado, Juan. ¿Otra vez? ¿Ha variado? Bueno, ¿cómo está la cosa? Ha habido un pequeño salto. Pues de la siguiente manera: el Teatro Romano de Mérida ya lo incluíamos entre esos 10, o sea, aparecería en el corte. Sí. Luego estaba las Cuevas de Altamira, la Catedral de Burgos, pero la Sagrada Familia baja, está en el 7. Por encima, la Catedral de Santiago de Compostela, que ha subido, y encima el Acueducto de Segovia, ha bajado el Acueducto de Segovia, porque la Catedral de León se sitúa en el puesto número 4. Luego está la Mezquita, el Escorial y la Alhambra. Bueno, pues nada, seguid enviando dos propuestas por cada correo electrónico o carta tradicional, rosa.vientos@onda0.es, o bien Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura número 12, código postal 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Bueno, pues aquí hay un cajón enorme con un montón de correos electrónicos y de cartas. Vamos ya. Y hay que comentar que han llegado muchas cartas tradicionales, ¿eh? Así es. Venga, pues la mano inocente, Silvia Casasola. De hecho, ya salió premiada la semana pasada también. Salió una postal premiada la semana pasada. Atención, vamos a entregar tres libros, los mencionados ayer, Los Borgia, Historia de una ambición en temas de hoy, El misterio de Tutankamón y otros personajes favoritos de la historia, de la esfera de los libros, y La novedad. Un libro que no debería faltar en vuestras bibliotecas, ¿eh? Pasajes de la historia de la batalla de las Termópilas al Barón Rojo. Libro conmemorativo de los 10 años de La Rosa de los Vientos. Incluye los 23 pasajes de los dos libros publicados hace ya muchos años, revisados, reescritos, reedificados, y dos nuevos, el de Robert Louis Stevenson y el Barón Rojo, que aparecieron en el RV. Así que ahí tenéis 25 pasajes clásicos de La Rosa de los Vientos que no deben faltar en vuestros hogares. Pues no está nada mal, ¿eh? Tus tres últimas obras, Juan. Juan. Sí, señor. Joder. Como yo le dije ya al amigo Iván Parra en Radio Caracol, sí, de y... Colombia, durante 40 minutos. Y Radio Caracol. Un libro que va a acompañar mucho este verano y que va a gustar. Va a Doctor Cebrián. Una lectura muy, muy agradable. Bueno, pues venga, vamos a entregar primero los Borgia. Pues aquí tenemos al oyente Miguel Sureda Suau. Miguel Sureda Suau. Suau. No especifica el lugar de procedencia, sino os envía su correo electrónico, su teléfono. Ah, bueno. Uh-huh. Ah, bueno. Es imprescindible que pongáis datos, vuestros datos personales o un teléfono de contacto. Bueno, dice que siempre nos escucha en podcasts. Bueno, pues, y que somos un equipazo. Muchas gracias. ¿Qué había votado Miguel? Pues la Catedral de Palma de Mallorca. A lo mejor esa es una pista. Catedral de Palma de Mallorca. Y el Escorial. Dice, a ver si lo ponemos en segundo lugar de tercero, decía. Bueno. Miguel Sureda Suau. Pues está segundo del Escorial. Votó la Catedral de Palma y también el Escorial. Bueno, pues para ti, Los Borgia, historia de una ambición. Espero que te guste esta historia de estos valencianos tan imprescindibles para entender el siglo XV, siglo XVI europeo. Y está la Catedral de Mallorca, además también la Cueva del Drach y las murallas renacentistas de Ibiza. Muy bien. No está venga. ¿A por otro? Venga, otro. ¡Bien! Ya está aquí, venga. Vamos a entregar un nuevo libro. Para Javier. Javier Cuesta. Javier Cuesta. Javier Cuesta Antelo. Javier Cuesta Antelo. Y es de Madrid. Sí. Y en su caso votó por el Escorial y por la Catedral de Santiago de Compostela. Mira, sí, aquí sí. Tenemos el teléfono de móvil. A ver, y la dirección votó el Escorial y la Catedral de Santiago de Compostela. Exacto. Os recuerdo que la próxima semana estableceremos, ya haremos el corte. El corte con las 10 que van a quedar para el sorteo final, para la votación final. Uh-huh. Así que, yo creo que, vamos, un mes votando llevamos. 10 quedarán, 10 van a sobrevivir. Venga, pues. ¿Y qué libro? Pues El misterio de Tutankamón y otros personajes favoritos de la historia. El segundo volumen de favoritos, de aquella gozosa colaboración con el magazine del diario dominical, el diario El Mundo. Mundo. El Mundo, así que nada, 60 personajes. Yo creo que muy interesantes, desde Tutankamón hasta Ana Frank. La verdad es que ha gustado mucho el libro, con esos 60 biografías imprescindibles también para nuestra historia. El misterio de Tutankamón y otros personajes favoritos de la historia de la esfera de los libros va para Javier Cuesta Antelo. Exacto. Y vamos a dar pasajes de la historia. ¿Vamos? Venga, vamos. Bueno. Habrá que hacer un envío especial de con las 544 páginas. ¿Quién será el ganador o ganadora? Pues esto. Y ahí está. Hola. Ha sido... ¡Hola! Una epístola, una carta tradicional. Pues mira, la remite Gemma de la Torre Rubio. Gema de la Torre Rubio. Muy cerquita de aquí. Alcobendas, Madrid. Alcobendas. Bueno, vamos a ver qué votaba Gema. A ver qué votaba Gema. Rubio. Uh-huh. Uy, bueno, además tenía muchas. Muchas votaciones. Bueno, primero la Alhambra. Y en segundo lugar, el Escorial. La Alhambra y el Escorial. Bueno, pues Gema de la Torre Rubio de Alcobendas, Madrid. Enhorabuena. Enhorabuena, hombre. Pasajes de la historia de la batalla de las Termópilas, hablaron rojo. Menudo libro. De temas de hoy, 544 páginas, 25 pasajes. Te vas a pasar un verano estupendo, rememorando la batalla de las Termópilas, a Julio César, a Iván IV el Terrible, a Cleopatra, a Juana de Arco. Bueno, ya sabes, estos personajes que tanto nos inspiraron. Tres ganadores, tres. ¿Y la semana que viene qué, Juan? Pues la semana que viene... que es, me presioné claro, mucho. Claro. Tenemos a Javier, Miguel y Gema, que están muy contentos, pero sí. Hay otros tantos que... Sí, pues... ¿Quieren seguir intentándolo? Vamos a ver qué podemos hacer, Venga, vamos a ver. Vamos a poner... difíciles de encontrar ahora mismo en el mercado. Difíciles de encontrar. Vamos a poner uno de El Mariscal de las Tinieblas. El Mariscal de las Tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul. Uh-huh. Vamos a poner un enigma. Enigma, el libro de las 4C. Qué bueno, aquel verano, ¿verdad? Aquel verano. Estamos en el 2005. 2005, sí. Y bueno, pues venga, para completar el 2005, mis favoritos. Toma ya. Mis favoritos. El Vamos primer ya. volumen de Vamos mis ya. favoritos. Mis favoritos, o sea, va a ser año 2005. No está mal. Estamos por monográficos. Por año 2005. Mis favoritos, Enigma y El Mariscal de las Tinieblas. Ahí está. ¿Vale? Y además, el de Enigma va a ir firmado por las 4C. ¡Hala! Las cuatro, sí. Claro, claro. Oye, oh. qué menos. Pues hay muy poquitos que estén firmados por claro, las cuatro, claro. Porque ya sabes que Carlos... Carlos como no existe, pero bueno, le hacemos firmar. Así que eso, Enigma, Mis favoritos y El mariscal de las tinieblas. El año 2005 bibliográfico. Pues yo enviaba el correo, ¿eh? Claro, bueno, pues nada, que se animen. Porque además el domingo que viene ya hacemos el... El corte. Saldrán 10. Maravillas. Perfecto, pues bueno, seguimos ya con nuestros correos electrónicos, a ver qué nos cuentan los oyentes, Silvia. Pues mira, tenemos a un oyente, dice, me gustaría un pasaje o comentario sobre Franco y los masones, en concreto, la logia Lucus de Larache. Dice, me viene a la memoria la proeza de Hércules, los jardines de las Hespérides, las manzanas de oro. Dice, si se repasa la historia de Larache, la mitología, existen muchas casualidades. También le parece curioso que en aquel lugar, la batalla de los reyes de 1578 entre Sebastián, rey de Portugal, Mohamed el Negro y Abd el Malik, que murieran los tres. Hombre, la batalla de Alcazarquivir, uh-huh. Alcazarquivir, 1578, y ahí se generó el mito del sebastianismo, la añoranza por el rey Sebastián I de Portugal, que murió en aquella batalla. Siempre se dijo en Portugal que algún día regresaría el rey. Bueno, ¿y sabes lo que dice? Dice, gracias por no cabalgar la montura de la ignorancia, educar y enseñar vale más que mil rezos. Y que gracias a la labor de los colaboradores y la tuya, pues que a ver si os dan el premio Príncipe de Asturias. ¿Y sabes cómo se llama su amigo? ¿Cómo? Abdelgani, fiel alumno que vive en Granada. Abdelgani, bueno, sí. Pues nada, un abrazo tremendo para ti. Y nada, sobre la relación de Franco y los masones, pues fue muy difícil porque, como bien sabes, él intentó entrar en la masonería, lo que pasa que la logia de Tetuán le rechazó, no aceptó su solicitud y dicen que de ahí vino el odio que profesó desde entonces a los masones. Fíjate. Y los 50.000 euros, bienvenidos sean, los del premio, digo. Ah, los del premio. ¿No? Chico, tú enseguida tirando para la buchaca. Es verdad, si nos dan el Príncipe de Asturias, los 50.000 euros no van a ser para nosotros, los vamos a donar. Vaya, Muy bien. Vamos bueno, a, pero alguna discográfica hacer, o algo, Juan. No, voy a hacer como lo que voy a hacer contigo, o sea, donarlo a la ciencia. ¿Pero en vida o...? Ah, que se lleven... se te lleven como quieran, ¿no? Más cosas. Desde Córdoba nos ha escrito Alfonso. Dice que hace tiempo que quería escribirte para agradecerte, Juan, la gran labor que estás haciendo, no ya con tu programa, que es el mejor con diferencia, sino por despertar en la gente el interés por la historia. El que te escribe dice que es un apasionado de la historia y que le parece increíble que el ciudadano de a pie sepa mejor la vida de la Pantoja o de Rocidito que quién fue Abderramán, Al-Hakim o Fernando III, o el gran capitán y tantos otros personajes de nuestra historia. Nos escribe además con el objeto de decirte que hace muy poco desde hace muy poquito está escribiendo acerca de su gran ciudad, Córdoba, relatos históricos sobre todo hechos poco conocidos o aspectos curiosos que no se sepan y los novela un poco sin salirse de la base histórica. Así que dice, aquí tienes un amigo, un colaborador, un colega, un compañero y me ofrezco de corresponsal cultural de la capital del califato para lo que quieras y nos envía artículos como Los rebeldes de Sacunda, El motín del Arrabal, aquel que acaeció en 818, que fue una masacre terrible de cristianos, más de 3.000 murieron ejecutados. Pero mira, ayer relatábamos en la historia de Isabel la Morazaida, relatábamos que Córdoba fue tomada por el reino sevillano, por la taifa de Sevilla, y que luego incluso algún príncipe de Al-Mutamid, algún hijo de Al-Mutamid, murió en 1100 luchando contra los almorávides. Se cuenta muy poco que realmente hubo una guerra civil entre hermanos de fe, entre hermanos musulmanes, aquí en Al-Ándalus en ese tiempo. Las taifas lucharon contra la invasión almorávide y la verdad es que hicieron todo lo que pudieron por contener esa invasión, ese ataque que llegaba desde el norte de África. Y luego tenemos un oyente que está un poco enfadadillo. Dice, me dirijo a ustedes con la intención de comunicarles mi pesar y triste sentimiento después de escuchar hace unas semanas la entrevista de Cebrián, el autor del libro sobre los zulúes. Carlos Roca. Ese es el autor. Claro. Primero me gustaría dejar claro que realmente siento un cariño extremo por el programa, que me ha acompañado durante muchas noches de estudio allá por los 90 y ahora también en mi estancia en Estados Unidos. Sin embargo, en algunas ocasiones reconozco que me he sentido ofendido por el tono racista a la hora de hacer referencia a los negros. ¿Tono racista? Sí. Las pocas veces que se ha hablado en el programa de ellos se ha hecho con un tono un poco superficial. Se declara español católico, que se ha casado con una ciudadana americana, que es negra y musulmana. Bueno, él dice que su chica es un auténtico ángel. Y cuando supo que iban a hablar de los zulúes, pues él dijo, vente a escuchar el programa conmigo, ya verás qué fenomenal. Pero, según parece, pues hubo momentos en los que detrás de la palabra negros, pues parecía que iba implicado la palabra salvaje, y de hecho en dos ocasiones... Pero por favor... El señor Cebrián, o sea tú... pues utilizó el término y la frase hubiera quedado intacta, porque dice pues eso, que le dolió a la mujer que se comunicara o que se relacionara salvaje con negro, o a lo mejor no escucharon de todo bien. No sé, yo te invito a que vuelvas a escuchar en internet la entrevista. Mira, precisamente yo lo he hecho hace poco para repasar un poco algún dato. Pero caramba, pero si lo que hacemos es rendir homenaje a los zulúes. De verdad, yo no sé en qué se ha podido sentir ofendida, pero fue un tono adecuado y bueno, incluso valoramos la actitud guerrera de los zulúes frente a los bien organizados ejércitos británicos en aquel momento, y Sadalguana, en enero de 1879, y se habló del pueblo zulú. Bueno, por favor, si Carlos Roca es un defensor acérrimo del pueblo zulú, él ha viajado muchísimo a Sudáfrica y ha defendido a esta etnia, vamos, hasta decir basta. No entiendo, no sé por qué nos denomina racista. La verdad es que todo lo que tenemos hacia los zulúes es respeto y admiración. Hablamos de ellos como un pueblo que cuida a sus ancianos, que protege a los discapacitados, que incluso en aquel tiempo, donde los ingleses eran bastante guarros, que ni se afeitaban, y hacemos esa mención, los zulúes mantenían una higiene corporal diaria. Pero claro, no sé, en términos bélicos hay que decir que eran valientes, que eran aguerridos, caramba, eso no significa que digamos que eran unos salvajes y todo esto. Y en todo caso, si hay alguna ironía utilizada en la entrevista, pues ya supongo que me conocéis y no sé, y Carlos Roca, por supuesto, respetuosísimo. Así que no sé, pero vamos, en todo caso pedimos perdón. Ya sabemos que la sensibilidad está a flor de piel y no, y que bueno. A lo mejor hay veces pues que piensa que la gente va a pensar siempre en determinada raza pues como un estereotipo salvaje, pues fuerte, bueno, valiente, o como incluso él indica, así que cantan y bailan muy bien. Que cantan y bailan, pero nosotros no dijimos que cantase, no bailase muy bien, hombre, pero por favor, no sé, vuelve a escuchar la entrevista, seguro, sí, no seas tan susceptible, caramba. Yo creo que Luis se quedaría más contento, como al final indica, de todas formas, él le gusta mucho el programa. Entonces dice que ya que se comunican tantas cosas a través de La Rosa de los Vientos, pues que también se podría hacer un pasaje dedicado a un personaje de la historia importantísimo de la comunidad negra. Así que yo creo que con algo así él se quedaría muy contento. Ya, hombre, pero que empiece por ahí si quiere. Pero vamos, a mí mira que me llaman cosas y me dicen de todo, pero no acepto, de verdad, y este amigo me lo va a permitir, no acepto que se me llame o que se me califique como racista. No, si él dice que piensa que el programa y en general todos nosotros que no. Pero bueno, creo que más bien a lo mejor reaccionó un poco su mujer, que no estuvo a gusto con lo que escuchó y él precató más del tema. Pero hombre, no a gusto. Si es que ya te digo que fue tratado de una forma blanca, respetuosa. Bueno, pues para la temporada que viene un personaje de la comunidad negra importante. Pues claro, sí, claro que lo hacemos, pero sí que en los 20 años que llevo de profesional, anda aquí, bueno, claro, que tampoco ese amigo tiene por qué conocer lo que yo hago en la vida personal. En la vida personal, claro. Puedo mostrar mi admiración por mi profesor de inglés, Yalow, de Sierra Leona, por supuesto. De Sierra Leona, claro, si es que nosotros tenemos una vida muy enriquecida con multitud de etnias y si nos tratamos con un montón de personas. Eso es lo bonito. Claro, si es que La Rosa de los Vientos, de verdad, otra cosa seremos, seguro, pero racistas no, racistas no, amigo. Bueno, pues miren, no tiene palabras para agradecerte y agradeceros, dice, las sensaciones que habéis aportado a mi vida. El pasaje de ayer de Zaira, por ejemplo, es una lección de convivencia para todos. Algunos de los pasajes, dice, que has elaborado han logrado emocionarme hasta las lágrimas de felicidad y también de tristeza. Una petición, no sé si habéis hecho un especial sobre los vascos a lo largo de la historia, que abarcara desde la prehistoria hasta las guerras carlistas o hasta la anexión del Reino de Navarra por los católicos. Os lo agradecería de todo corazón. Un abrazo a las 4C, a todos los colaboradores, a Fray Ignacio, a la Ayatola del Rock and Roll, a Fernando, Will, a Silvia, a todos. Venga, pues lo apuntamos con mucho cariño y nada, a ver, algún día tendremos que hablar de los vascones, venga. Y ya por último, pues nada, tenemos a Fernando, que desde Salamanca, que nos escucha hace más o menos 10 años, y el primer día que se enganchó fue con esta frase. ¿Y por qué la gallinita dijo Eureka? Hombre, con Lelutier. Sí, dice que ha aprobado COU, la carrera, y ahora está a punto de sacarse las oposiciones en nuestra compañía. Sí, mira que se enganchó gente con Lelutier ya en los 90, con la difusión que le dio Turno de Noche en nuestro programa. Bueno, y él dice que salga en esta primer corte de las maravillas, la plaza de Salamanca, claro. Pues así, ¿no? Ahí está, ahí está. No estaría entre las 10. Luchando con el Teatro Romano de Mérida. De Mérida, y con la Muralla de Ávila, y el Palacio de Medina Zahara. ¡A votar, a votar! Bueno, pues hasta aquí podemos contar con Sergi de Montfort en el Príncipe del Sonido, cuidando de que esto funcione muy bien. Y luego, mira, a ver si Sergio Fernández, el Monaguillo, José Luis Salas, sí que son negros, eso ya vamos a decirlo. Es una cosa que, bueno, por eso van de 4 a 6 de la mañana. Hasta la próxima semana, que se dé bien.